Y esta mañana, pues tenemos una visita muy grata, ¿no? Se trata de nuestras amigas, de nuestras compañeras de la Feria Agroecológica, Arte y Cultura. El tiempo pasa rapidísimo. Ya han sido 10 años. Es realmente un, ¿qué les digo? Una alegría inmensa tenerles aquí a los, a estos compañeros con tanto esfuerzo. Han logrado realmente posicionarse en este tiempo acá en la Feria Agroecológica, Arte y Cultura. Con ellos vamos a empezar entonces en este mismo momento nuestro saludo de nuestros compañeros. Buenos días con todos los oyentes de La Royala. Gaby, algunas palabras de la mañana. Hola amigos, ¿qué tal? Esperando que tengan un excelente día y vamos a empezar un poco a hablar sobre la Feria Agroecológica. Bienvenidas. Si quisieran presentar, muchachos que están aquí con nosotros. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por abrirnos la puerta, como siempre, aquí en esta casa. Pues mi nombre es Jimena Porras, soy feriante y vocera de comunicación de la Feria Agroecológica, Arte y Cultura de La Carolina. Y venimos a invitarles porque tenemos un grandísimo evento, hermoso este domingo, porque estamos celebrando 10 años de trayectoria ininterrumpida. Entonces, eso es lo que venimos a contarles. Y ha venido conmigo también Nan Taringa, que es productora de kombucha y tiene un espacio lindo por acá y que es feriante también en la feria. Qué lindo conocerle y poder comentar esta mañana con Nantar sobre esta kombucha que yo, y les voy a decir de veras, pasa esto, no sabía qué era la kombucha. Y entonces hoy es una buena, es un buen momento para que Nantar nos comente. ¿De qué está hecha la kombucha, Nantar? Bienvenida, un abrazo enorme. Buenos días, un abrazo a toda la gente linda de la ciudad de Quito que nos están escuchando desde sus casas, desde sus trabajos, a los queridos conductores, todos quienes hacemos Quito. La kombucha es una bebida probiótica originaria de Japón, por eso es que tiene un nombre raro, kombucha. Y su significado quiere decir hongo o probiótico que crece en té. Entonces sabemos que la kombucha es una bebida fermentada. Yo muchas veces para explicar a las personas de qué se trata, yo digo que se asemeja a una cerveza o a una sidra o a un champán, así como burbujeante, espumoso, pero su concentración de alcohol es muy mínimo debido a la naturaleza de la fermentación. Durante la fermentación sufre una fermentación alcohólica que es inevitable, pero su concentración es muy mínima. ¿Qué pueden tomar incluso los niños y las embarazadas? Entonces no hay digamos un problema. ¿Cuáles son las bondades de la kombucha? Tiene múltiples beneficios. Al ser un fermento, entonces quiere decir que está predigerido. Es como el yogur. Está predigerido por las bacterias o por las levaduras o por los hongos. Aquí tengo unas muestras para ustedes para que no. Muy gentil, muchas gracias. Es abre fácil. Ah, es abre fácil. Sí. Ahora mismo hagamos para poder. Nuestra marca se llama Namaste. Qué rico. Kombucha Namaste. Ajá. Okay. Aquí dice que es un reemplazante de la soda, es decir, no tiene ningún grado de alcohol, pueden tomarlo cualquier persona, ¿verdad? Sí, ajá, es muy mínimo su concentración en alcohol y es se puede tomar para refrescarse, para hidratarse. Y bueno, esta bebida vamos a tener este domingo, invitándoles a todos nuestros oyentes para que nos acompañen en el Parque La Carolina, junto al Jardín Botánico. Maravillosos productos, gente increíble que conforma la comunidad feriante agroecológica. Vengan, por favor, apóyennos, consuman local, consuman lo nuestro, alimentos de la zona, apoyen a las comunidades pequeñas, ¿no?, a los productores pequeños. Vengan y sean parte del cambio. Eso básicamente es el mensaje que nosotros queríamos transmitir el día de hoy. Yo quiero felicitar de una manera muy especial a nuestra querida Jimé Porras, porque ahí sí puedo decir que me consta, he sido una de las personas que he estado un poco cerca de estas compañeras, sobre todo de Jimena. ¿Cómo decimos popularmente? ¡Qué energía, qué buena vibra para hacer las cosas! Pues sabemos que iniciar un proyecto, un emprendimiento, hasta puede ser posible y aguanta un poquito, ¿no? lo ideal es tantos años. Yo regreso a ver y me acuerdo cómo empezaba esto. Es una maravilla, ciertamente. Jime, te felicito y te agradezco, ciertamente, tu esfuerzo, tu compromiso, porque esto va más allá de tener un emprendimiento propio. Esto también es un compromiso con la comunidad, con el planeta, porque estamos hablando de... A ver, estamos hablando de precios justos, estamos hablando de no contaminación, estamos hablando de no químicos, no tóxicos. Sería una cantidad de complementos, ¿no? Un abrazo siempre, tú sabes, esta es tu casa. Muchas gracias a todos aquí, especial Bachita. Pues sí, así fueron unos inicios precarios, digamos, de colaboración, gente que se puso las pilas, como por ejemplo la red de guardianes de semillas, la red de bosques, agricultores biológicos que provío, y de los cuales, bueno, yo también nos incluimos como Asociación Arte y Cultura de Tumbaco, muchos pequeños que fuimos escuchando que había esto y nos juntamos y hemos ido manteniendo, así como tú dices, con bastante ñeque, con bastante prueba, ¿no? Porque ha sido un proceso duro, difícil, pero sumamente rico en experiencias. Y dificultades que precisamente inclusive vinieron desde la misma autoridad de la ciudad, ¿no? En que no nos permitieron estar en el espacio público al cual todos tenemos derecho. Sin embargo, eso dio paso a que lleguemos a una alianza con el Jardín Botánico de Quito, a quien también desde aquí les enviamos un saludo afectuoso, inmenso, porque son con quienes nos han facilitado el espacio para que día a día, o sea, domingo a domingo, vayamos construyendo y ofreciendo, ¿no? Manteniendo ya unos caseritos constantes. Y también que ya vienen con su canasta, con su funda, porque eso también es lo que pedimos, ¿no? Que no vengan con funda, que no nos pidan fundas plásticas, que se reduzca, nos retornan los envases, nos retornan las botellas. Y eso es lo que nos permite seguir adelante, porque sabemos que hay interés. Entonces, pues sí, ahora es un tiempo, algunos años estuvimos en el primer y tercer domingo, luego viendo que teníamos que crecer, que la oferta tenía que ampliarse hasta todos los domingos. Así sea feriado, como la semana pasada, estuvimos ahí, a veces un poquito más pequeños, pero siempre construyendo. Y también con un interés también de productores como Nantar, en este caso, que es nueva acá, de integrar, de ofrecer sus productos, porque somos la feria más completa del país. Tenemos cuatro secciones, que son la de productos frescos, que involucra a todas las fincas con su producción, la sección de gastronomía, donde están platos para servirse, elaborados también con materia prima orgánica. También la sección de elaborados, que son empacados y productos transformados para llevar. Y también lo que más nos diferencia con otras ferias agroecológicas, que incluimos también la sección de artesanías utilitarias. Entonces, ahí también con una normativa de respeto al ambiente, de un mínimo impacto, que nos permite ofrecer jabones, cosmética, de pasta dental, o sea, shampoos, todo ese tipo de cosas que no afectan al ambiente, no afectan a la persona, y también manualidades, artesanías que son las que ofrecen nuestras compañeras. A mí me encantaría preguntar, está celebrando los 10 años, si no me equivoco, y me encantaría saber cómo empezó esto, cómo nació del grupo de trabajo en el que estabas, de la idea que tuviste para ya que esto se diera paso. Esta idea surgió así como una necesidad, porque ya en Brasil esto, la cuestión agroecológica es inmensa, en Bolivia, en Perú. Entonces, también teniendo noticias de Europa de que eso estaba creciendo, entonces se juntaron colectivos, ¿no? Como había mencionado, la red de guardianes de semillas, la red de bosques, agricultores biológicos Provío, la Asociación Arte y Cultura de Tumbaco, y otros compañeros campesinos como la red de Lago San Pablo, la finca La Tamia. Entonces hicimos, antes del 2009, que es nuestra fecha oficial, hicimos en el 2008 un lanzamiento dentro del Jardín Botánico, en el hermoso auditorio, el domo que tienen. Hicimos una prueba, ¿no? Y vimos que había acogida. Entonces se dijo, ¿por qué no continuamos? Entonces, desde el 2009 arrancamos en marzo, y así hemos seguido, ¿no? así con sin tener un espacio propio, a veces en el parque afuera, también con quejas de las compañeras comerciantes del parque, que les decían que les quitábamos clientes, cuando en realidad nos complementábamos, porque en nuestra oferta ellas no la tienen. Entonces, pero sin embargo, bueno, ahora estamos entrando por la avenida de los Chiris, por Mundo Juvenil, hasta casi llegar al Jardín Botánico. Unas carpas rojas son las que nos identifican. Es importante para nosotros como La Rayuela también hacer mención que la Feria Agroecológica Arte y Cultura ha estado con nosotros realmente sin cansancio todos estos años, y este último año tuvieron la gentileza de hacernos llegar cuatro canastas grandes, y cada canasta, yo les voy a contar ahora, tiene una historia que para nosotros fue en algunos casos súper emocionante. Fueron canastas que, por esas cosas que tiene la vida, llegaron a personas que en ese momento las necesitaban inmensamente. Y por eso digo de esto de las historias, ¿no? Sobre todo de una que nos contó al aire, me emocioné, porque dijo que estaba necesitando esa canasta, ¿ya? Y que esa canasta sirvió para compartirla con dos hermanas más. Es decir, esa canasta ella la repartió entre otras personas que en ese momento, pues, como puede pasarnos a todos en algún momento, necesitaban como con urgencia. Se inscribieron y de esas cosas que pasan en la vida, se llevaron la canasta. Y hay otra historia más alrededor de algo parecido. Lo otro es saber cómo les recibieron en la feria, con tanto cariño, que les tomaron una foto, que hubo mucha generosidad al momento de armar la canasta. Ay, señoras, señores, ustedes que están en casita, nos entenderán lo importante que es para nosotros esto. Primero, apoyar un proyecto que ha ido de menos a más siempre, ¿no? Mucho más. Yo no sé hasta dónde va a llegar esto. Creo que no va a tener límite. Es un proyecto enorme que aglutinaba un montón de mujeres, de compañeros también, ¿no? Yo voy a insistir en que todo en la vida no es solo las mujeres y las mujeres. No, esto es de seres humanos. Hombres y mujeres juntos. De equilibrio. ¿No? Equilibrio, así es. Eso es lo que ha logrado también la Feria Agroecológica. Alrededor de la Feria Agroecológica han pasado muchas cosas. Y entonces ellos merecen todo nuestro cariño, nuestro respeto, nuestro respaldo. Agradecemos por esas canastas, por la confianza que tuvieron en dejar en La Rayuela ese esfuerzo, porque cada canasta, amigas, amigos, también representa un esfuerzo. Todo tiene un precio, ¿no? Y era el esfuerzo de cada una de las personas que con tanta generosidad nos regaló esas canastas, ¿no? Ahora me alegra mucho conocer una persona más en la feria. Me llamó la atención algo, perdón, ¿tienes atrás un tatuaje? ¿O estoy viendo mal? Son unas... Es de los Plop, ¿no? Es un jaguar. ¿Es un jaguar? Disculpa, a ver, vamos a verla. ¡Qué cosa tan bella! ¿Es un tatuaje permanente ese? Sí, es un tatuaje permanente. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué belleza! No. Hermosísimo. ¿De dónde vienes? Eso justo iba a decir. A mí me enorgullece mucho, me hace sentir muy, muy feliz estar aquí al frente de sus micrófonos. Yo soy de Morona, Santiago, de Macas. Y a mí me encanta, una de las cosas que más me gusta de participar en la comunidad feriante es justo porque yo vengo del campo también. Qué lindo. Y yo sé lo que significa trabajar la tierra, poner mucho esfuerzo ahí, y sobre todo el me gusta mucho que la intención que tiene este grupo de cuidar a la tierra. El momento que uno toma el compromiso de cuidar la tierra, también cuida de uno mismo, de su propio cuerpo. Entonces ahí uno tiene salud y devuelve salud a la tierra. La tierra uno le da mucha abundancia y ser agradecido al tratarlo bien, en este caso con nuestra visión, que pretende no usar productos que dañen o destruyan los suelos. Entonces, esto viene a ser, digamos, como el alma del proyecto, ¿no? Como esta intención de devolver a la tierra el amor que ella nos da al ofrecernos abundancia. Así es. Por lo que veo también, hay un apoyo grande de la Feria Agroecológica a las fincas agroecológicas y a productos naturales también, que no dañen nuestro cuerpo como las grandes industrias. ¿Nos pueden contar un poco acerca de esta cosmética natural? Porque hay pasta dental, desodorantes, y eso también es un impacto bueno para nuestro cuerpo. Sí, bueno, tenemos dos emprendimientos. No me gusta llamar mucho, usar la palabra emprendimiento. Y está porque, un poco gastadito, ¿no? O sea, se distorsiona y más se que ha distorsionado. Nada, ¿no? Cuando somos artesanos, sí. Yo soy pastelera, ¿y por qué no llamarme con orgullo pastelera, no? Que también sean campesinos y todos ahora en el mismo paquete. Pero bueno, son dos marcas, dos grupos que son Mama Tungurahua, que tiene ellos hacen jabones en baños de agua santa, y hacen cremas también. Entonces, ese es el uno. El otro es Munaiki, que también es una compañera que se ha especializado en cosmética en Argentina, sabe de fitoterapia, sabe del uso de aceites esenciales. Entonces, y además de el uso prohibido que generalmente podemos encontrar en la cosmética y en los elementos de higiene personal. Entonces, ese tipo de cosas están eliminados, porque ya en otros países, o sea, adelantados, que tienen un desarrollo, precisamente los han eliminado, y mientras tanto acá nos meten y con selección de marcas no nos permiten tener una elección, sino que si vamos a una tienda, un supermercado, tenemos una sola marca, ¿sí? Y no podemos escoger más. Y cuando en otras opciones hay tanta... ¿Por qué tienen miedo a la competencia? Me pregunto yo. Entonces, precisamente son, por ejemplo, a tu pregunta, las pastas dentales son en base de arcilla, uh-huh. De arcilla limpia, o sea, de la mejor calidad, de aceites de coco, de bicarbonato de sodio, además incorporan aceites esenciales. Y lo más curioso es que uno mismo también puede hacerlos en casa. Sí, y, los desodorantes, por ejemplo, que no sean que sean desodorantes y no antitranspirantes, sí, porque eso bloquea, claro. Precisamente. Ahora que hablas de el desodorante y el antitranspirante, ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro, que muchas personas no lo distinguen? Ya, entonces ahí para diferenciar, por ejemplo, el desodorante es el que quita el mal olor, pero no le impide la transpiración. ¿Por qué? Porque tenemos un mecanismo de eliminación de toxinas, una de ellas son las axilas, es el sudor, ¿sí? Entonces al momento que se bloquea, viene la acción del antitranspirante, que son todas las marcas, especialmente en hombres, donde no quieren sudar porque su camisa se ve mojada, porque qué sé yo. Pero, ¿por qué no buscar otros mecanismos, como por ejemplo llevar un cambio de camisa? Claro. ¿No? O sea, si en la mañana ya se vio que estaba muy transpirada, cambiarse la otra camisa. O tener un proceso de limpieza en el baño, un higiene personal. Entonces, ese tipo de antitranspirantes son los que bloquean la eliminación de toxinas. Y eso se va quedando adentro, se va minando la salud, se va alojando en órganos, que tarde o temprano nos llevarán a alguna enfermedad y después no sabemos las causas. Autointoxicación. Exactamente. Uh-huh. Así es, y no solo pasa con pastas y desodorantes, sino también productos diarios que usamos, como ustedes dicen, los jabones, hay que decirlo también, toallas sanitarias. Es así, y de hecho hay estudios que dicen que este tipo de productos a la larga nos da complicaciones para nuestra salud. Entonces, creo que... ir a estas ferias agroecológicas no solamente es un aliciente al compromiso ambiental, sino también con nuestro cuerpo. Sí, uh-huh. Definitivamente me parece. Yo personalmente no tengo mucha experiencia con las toallas sanitarias, pero los desodorantes y los transpirantes definitivamente. Pero sí, o sea, y precisamente ahí viene el apoyo que por parte de los hombres necesitamos, ¿no? Porque saber que si hay una marca, por ejemplo, las lunas, son toallas de tela, que un tiempo estuvieron también en la feria, son de algodón, son de elaboración artesanal. Entonces, pedir el compromiso también de los hombres, ¿no? De que saber que necesitamos un tiempito para nuestra higiene personal, nuestro cuidado, y que no haya esa presión a nivel profesional, a nivel de universidad o de compañeros, en las cuales más bien se critique una situación por la cual estamos pasando, o que puede ser llegar a ser inclusive molesta para nosotros, como el que se haya manchado el pantalón, la falda, y que necesitamos comprensión. O sea, no todo el tiempo estamos listas para ser bellas y hermosas y sonreír. Sí, tenemos nuestros momentos lunares. Este es uno de los agregados, digo yo, de la feria, e insisto, de esta Jime querida, porque se dan cuenta que vamos hablando de un montón de cosas. Lo que acabas de decir al final, ¿no? También es una invitación a ser un poco más amables, a ser un poco más apapachadores los unos con los otros, respetuosos del tiempo diferente que podemos tener las mujeres. Y los hombres, ¿por qué no también? No más que no los hacen saber, o la educación. No exteriorizan fácilmente. Exactamente. Pero, caramba, hay una cantidad de cosas que son fascinantes para hablar entre seres humanos. Nuevamente, felicitaciones a esta querida feria quiteña. Gracias a Jime siempre por estar compartiéndonos estos logros, estas alegrías, ciertamente, y estos esfuerzos, ¿no? El día domingo estamos de fiesta, así es que tenemos que ir a la feria. Festejemos juntos con estas compañeras y estos compañeros estos 10 años. Feria Agroecológica Arte y Cultura en la Carolina, están ubicados, ya nos lo dijo, a la entradita del Jardín Botánico de Quito, ¿no? Sí, entrando. Por favor, claro que sí. Extendiéndoles mi cariño, sobre todo a todos quienes nos escuchan, y pedirles que vengan a apoyarnos, que vengan a conocer. Esta es una maravillosa oportunidad para que conozcan quienes estamos haciendo el cambio, ¿no? Estamos haciendo cosas positivas para la tierra, para la humanidad, para nosotros mismos. Vengan a apoyar nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, a los artesanos, a los productores. Y sean parte de esta celebración, de esta fiesta. Nos vamos a encontrar este domingo 16 de marzo, desde las 8 de la mañana, entre la calle Rumipamba y Avenida de los Chiris, junto al Jardín Botánico de Quito, en el Parque La Carolina. Nuevamente en el Parque La Carolina, junto al Jardín Botánico de Quito. Estaremos nosotros, la Feria Agroecológica Arte y Cultura. Ven a disfrutar, a celebrar con nosotros, a comer rico, comer sano y apoyar estos emprendimientos que necesitamos su apoyo. Alimentos procesados artesanalmente, nutritivos y sin químicos. Harinas, bebidas, embutidos, miel y derivados, repostería, panadería, aderezos, salsas y mermeladas. Artesanías amigables con el ambiente y cosmética natural. Además, ¿habrá un caldito de gallina por ahí? Sí, claro que sí. Puede ir a desayunar el caldito de gallina. Pregunte por Manuela. Ella es la morocha. Sí, tenemos también sopitas veganas, repostería, pan elaborado con masa madre, sin levadura. Y así, o sea, tienen que ir por ahí, y precisamente el domingo para comer les invitamos a la Pamba Mesa, que habrá a partir de la 1 de la tarde, donde todos vamos a llevar algo para compartir, porque de eso se trata. Y recordarles que entramos por la Avenida de los Chiris, o también si es que viene a pie por la calle Rumipamba, por la Amazonas, es unas carpas rojas junto al Jardín Botánico. Estamos de 8 a 2 de la tarde. Jime querida, todos los domingos. Felicitaciones nuevamente. Y pues a la feria agroecológica. Ay, quería gracias. Contarles pues que desde el día viernes vamos a dejar aquí unos bolsitos para compras, para que puedan los oyentes de este programa. Ya lo oyeron, qué lindo. Pues anotarse para, igual que habíamos operado en la misma manera con las canastas, ganarse un bolso conmemorativo. Qué lindo. Buenísimo. Muchísimas gracias. Un bolso de tela. De tela, así tiene que ser, ¿no? Nanta, qué lindo conocerte. Además, guapísima mujer, ¿no? Además de tremenda emprendedora. Y ahora no tiene con maquillaje. Ah, pero si se te ve bellísima. Como claro. La feria agroecológica. Exacto. Un abrazo, amigas, un abrazo a todos quienes hacen la feria agroartesanal. Gracias a su confianza de todos estos años. Y bueno, ahí estaremos. Si Dios mediante no pase nada, pues el domingo nos daremos una vueltita. Muchas gracias, Jimena. Gracias, muchas gracias. 9:00 a.m. con 30 minutos. Nos vamos a una pausa y retornamos con más de La Rayuela.